buscate un targo, una milorga, lo que verga. Dijiste pija. No, yo no dije eso. Dijiste pija. No, no, poronga dije. ¿Cómo vas a decir poronga? ¿Qué malujete? Digo. Bueno, la sin hueso. Ah, sin hueso sí, pues, ya más. ¿Sí? Cántate un targo, una milorga, lo que es la sin hueso. ¡Largaron! Primero los seis meses que En aquella brava esquina Maleva se habían dado cita 20 de los taitas más machos del arrabal milonguero. Y fueron cayendo de a uno hasta que llegó el número 20. Entonces se hizo un silencio profundo que fue roto al brillo de un arma blanca por una voz que dijo: ¿qué problema tenías conmigo vos? Claro. Al poco rato ninguno de los 20 taitas se acordaba de qué problema tenía. Y especialmente, ¿con cuál de los otros 19? Entonces se fueron yendo, uno por cada boca calle. ¿20 boca calles distintas? Por algo era famosa aquella esquina. Y hasta allí llegó el payador milonguero, que nunca falta en este tipo de situación, y chapoteando entre la sangre de duelos anteriores, porque siempre corría sangre en aquella esquina, empezó a cantar mirando en derredor emocionado: ay, esquina, que recuerdos me asaltan aquí parado, si de pena sensiblera hasta casi he lagrimeado. Aquí murió mi abuelo, mi padre, dos hermanos, un hijo que yo tuve y todos mis cuñados. Mi bisabuelo, un primo, mi amigo más amado, que tuve que matar con esta misma mano. Y a mi suegra querida también me la fajé cuando una noche luna a duelo la reté. Yo recuerdo que aquí por un asunto serio me batieron la justa y así salvé el pellejo. En esta esquina brava, donde batirse es ley, se han batido hasta madres deslindándose un bebé. Y las amas de casa baten aquí los huevos para hacerle la tortilla al marido malevo. También se las ha visto a las paicas del puerto llegar hasta esta esquina para batirse el pelo. Y dice la leyenda que algunos le han quedado tan solo por cruzar mirando para otro lado. A veces para fajarse hay que esperar el turno, e incluso hubo una época en que hasta se daba número. Ay, tanta alma en pena en esta brava esquina, que cuando nadie pasa se baten ellas mismas. Y ahora medio apurado este tango termino, porque aquí yo parado corro mucho peligro. Fue lo último que se lo oyó decir al payador milonguero, porque en ese momento 20 brazos, 20 antebrazos, 20 manos, un montón de dedos, 20 puñales y sus 20 respectivas puñaladas le atravesaron el cuerpo de lado a lado. Ejercicio: deducir de dónde surgieron las 20 puñaladas. Decí por Dios. Decí por Dios que me has dado. Pero qué noche llena de frío y de hastío. Ah, se escucha una guitarra por ahí atrás. Linda noche para escuchar una guitarra. ¡Arrabalera! ¡Arrabalera de resistencia, Chaco! ¿Que en el Chaco no se escucha tango? Bueno, tranquilo, ¿Que mi música en el Chaco no vale? Tranquilo, no se me haga el compadrito, ¿eh? Se había llenaba, a ver, se había llenaba, parece un colador si te agarro. Bueno, bueno, bueno, deje de hablar nomás. ¿Qué me mirás con esos ojos como cuchillazo en lata? ¿Y usted qué me mira con esos ojos raros, como encendido? Buenas noches, don Go. Buenas noches, don Mago. Qué linda noche para escuchar unos tanguitos. La verdad que sí, hoy nos hemos levantado un poco melancólicos. Nos hemos levantado como quien extraña el puñal como una extensión de su mano y se rehúsa a usar el revólver que mata de lejos. Nos hemos levantado con una necesidad de luz de farol, luz de esquina. ¿Algún grillo? ¿Alguna cantina? ¿Algún bolichón? ¿Algún bulín? Qué lindo, che. Me acaban las palabras. La verdad que es lindo el lunfardo. Pero ahora se me ha venido un poco, ahora estamos ya para hacer una introducción. Sí. Para mí hemos perdido la diversidad en el lunfardo. A ver, a ver. Y ahora, por ejemplo, E Gato. E Gato es para mí el nuevo lunfardo. Sí, sí. Pero sí. Tiene muchas acepciones. Gato, toga. Claro, pero es tanto la señorita que... La meretriz. E Gato tiene una connotación de burro. También, claro, como exactamente. Vos sos gato de... Claro, sí, sí, y... sí, sí, de servil. De servil, claro. Exactamente. Sí, y sí. Se ha redondeado casi todo, gato, también es el saludo, gato, chau, sí, gato. Sí, sí, sí, sí. Bueno, para mí es el deterioro de esta etapa que estamos ¿Será viviendo. ¿Será deterioro, dice usted, o una pura metamorfosis? No sé, pero tengo un invitado de lujo que nos va a estar ayudando a dilucidar esto y muchos ¿sí? otros interrogantes... De lo que es tanto malevaje arrabal como también así bandoneón. No me diga que viene un tanguero. Viene un tanguero de ley. Viene prácticamente el polaco. Y la gran 7. Preparate el 7 también, no sé si no viene. Ah, qué gran tango ese, ¿no? Qué tango, que el 8, no sé qué. Claro, bueno, sí, ¿estamos listos para arrancar? Estamos listísimos, mi querido Mago. Me gusta que la noche llueva. Que esté lloviendo hoy porque también tiene un poquito de ese cosa que resalta la luna, le hace como un... Se presta, sí. Sí, sí, bueno, sí. Vamos a arrancar con un temita y ya después vamos a tener a nuestro invitado de lujo. Sí, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a don Edmundo. ¿Edmundo? El del faro del fin de Edmundo. Claro, también supo jugar de 5, ¿no? En algún momento. El animal Edmundo. Ah, en Brasil. Claro, Brasil. Brasil, un tango brasilero también. Bueno, sin más, vamos con Edmundo Rivero y su fangal. Ah, la miércoles, qué tangazo, che. Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangar. Pobre mina que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana, ella pisó sin querer. Y justito cuando vi que se venía, ya de cúbito dorsal, me la agarré. Fui un gil porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y no creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió las penas. Ya ve, volví a la mugre de vivir tirar. Caray, si al menos me engrupiera de que la he salvado. Esto dijo el Cusify mientras la cosa retozaba, retozaba, ya perdida en el fangar. Y él tomaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, el que era un gil empujó. Y justito cuando vio que se venía ya de cúbito dorsal, se le prendió. Volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupía de qué salvar. Muy bien, nosotros somos unos afortunados por tener entre nosotros aquí en este pequeño estaño, ¿no? De bar. Así es. A un tanguero de ley. Ya está acodado como corresponde. Ya está con su chambergo. Ya está con su... Pero vamos a poner una musiquita para presentarlo con más pila. Porque, sí, porque por favor, como que no... Orson, música de presentación. Ajá, ahora sí, ahora sí. Él es... un malevo. Él es... un compadrito. Él tiene... un chambergo. Él tiene también un puñal en su garganta. Él, cuando sale a la noche, se toma la champaña bien frappé. Él es Andrés Pastorino. Buenas noches. Qué lujo, por Dios. Ahora sí. Qué lindo ahí. Juan. ¿Cómo le va, don Andrés? Buenas noches. Qué bozarra. Muy pues, bueno, me estoy escuchando ahí. Fuerte, bien, vamos. Fuerte y claro. ¿Puede dejar el puñal a un costado? Nosotros somos gente está de bien. Está bien, por ahora no. Confianza. Teníamos muchas ganas de tenerlo entre nosotros porque estamos emprendiendo, estamos armando un gran circo. Queremos armar así como un nuevo mundo en donde confluya lo nuevo y lo mejor del pasado. Y nos pareció que la estirpe tanguera tenía que estar entre nosotros. Y sí, está en nuestra sangre, está en nuestro propio ser. Pero yo ya lo veo medio relajado, lo veo medio machote. Sepa que usted que está en calidad de invitado, no de elegido, ¿eh? Está bien. Vamos a someter a prueba su talento, su idiosincrasia, inclusive. Digamos totalmente. Que acaba de tener que pelar. Bueno. Vamos a arrancar con este duro cuestionario que tenemos acá. Cuéntenos un poco, Andrés, ¿cómo arrancó con el tango? Un pibe tan joven. Arranqué jugando, escuchando. Ajá. Y divirtiéndome. Sin saber cuánto estaban sufriendo esos tipos. No, claro, no es para niños. Claro. Empecé jugando con algún que otro tema que... ¿Qué edad más o menos? 6 años. Ah, sí. Hace 10 y algo, 16, 17. Claro, entonces tiene 20 y pico. ¿No? Ahí, bien. Dejémoslo ahí. Bien. Y no lo cargaban los amigos. Me los imagino todos jugando con autito, con el. Hasta que en un momento. Escuchando Topa y usted le metía Floreal Ruiz. Totalmente. Y Carlitos Gardel. Y Carlitos. Sí. Para todos lados conmigo. Y cantaban los actos escolares, ya me lo imagino. Sí. Y llegó un momento que al principio no les gustaba a mis compañeros, pero después les empezó a gustar. Porque qué, me pedían que cante y se pasaba la hora rapidísimo. Claro, ¿sabés qué? Lo que interesa. Le cantaba 3 tangos, le contaba 3 chistes a la maestra y sabés. ¿Qué, cuáles fueron los primeros tangos? ¿Se acuerdan? Mis primeros tangos, uno fue Golondrina de Gardel. Ajá. Golondrina de un solo verano con ansias constantes de cielos lejanos. ¿Y cómo es? ¿Cómo? Uno de mis primeros tangos así con lo que conocí que... ¿Cómo, bueno. ¿Cómo le sonaba eso en la cabeza a un jovencito? ¿Sonaba tal cual? Y porque prácticamente fue la música de mi infancia. Yo crecí escuchando eso y por parte de mis hermanas mayores escuchaba rock nacional y por primos o amigos también empecé por el, incursionando también un poco, escuchando simplemente, ¿no? Diversos grupos de bandas locales o nacionales del rock, pero a su vez contaba con muchos amigos que me fui haciendo con el tango, obviamente mucho mayores que yo. Tangueros. Tangueros de ley de la ciudad que bueno, me supieron guiar en lo que es el gusto por el tango, ¿no? Caía cada simpático cual... porque hay como una cosa, ¿no? O por lo menos una visión así de que el tanguero viejo no quiere los pibes. Y es una realidad. Es una realidad que el hecho de no sentirlo, no conocerlo realmente como una vivencia, ¿no? Cada letra de tango tiene una historia muy particular. No me gusta generalizar, ¿no? No me gusta, obviamente que hay tangos que no me gustan para nada, así como hay letras del rock o del pop o del jazz o cosas que no, bueno, son cuestión de gustos, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden negar dentro del tango, yo creo, como música popular y como una gran poesía, una gran letra detrás de toda esa música. Che, nosotros de alguna manera venimos de la murga, no tiene nada que ver y tiene todo que ver. Sí. ¿Puede ser? Claro que sí. Hemos estado... Es música orillera. Las dos son músicas orilleras. Ajá. Y hay una como una etapa de los creadores que cuando andaban secos, los creadores de tango, digo, también le vendían así sus letritas a las murgas. Sí. ¿Eh? Sí. Hay un, qué sé yo, a Villoldo, por ejemplo. Sí, es cierto. Yo les cuento, ¿viste? Sí, no sé, me agarraron ganas de hablar de Don Ángel. Ángel Villoldo, el compositor del Choclo. Claro, el tango más famoso. Su tango más famoso, y que además el tipo se la rebuscaba, fue payaso de circo. Entonces nosotros ya tenemos como un cariño, y además, qué sé yo, por ejemplo, Gardel, el primer disco que graba, el primer tema que graba es un tema de Ángel Villoldo, y yo para mí siempre el tipo, a la vez, mientras estaban pasando todas esas cosas, estaba escribiendo alguna letra de alguna murga. Sí, claro. ¿Cómo arrancó? ¿Tiene también un gusto por la historia del tango? Sí. Fue algo que surgió de mi curiosidad y que se me dio así. Algo, probablemente a otro cante por cantar, pero no, yo no lo creí inútil en tal momento de decir, no sé. A cada cual le llega su arte o su posición, digamos, por así decirlo, dentro del mundo, de alguna manera y a diversas edades, ¿no? Hay gente que empieza a cantar a los 20 años o a tocar la guitarra y, por decirte una cosa, y no quiere decir nada que empiecen a desarrollar un arte a los 10 años o a los 20 o a los 15 o a los 18. Es como que cuando te pega, te pega. Claro, una vez que el arte ataca, ya... Muy buena esa. No. Y en un momento era más un juego, pero esto debe haber... Eso fue desde que empecé de los 6 años hasta los 14, te podría decir, 13, 14, que bueno, en la adolescencia uno se empieza a replantear varias cosas y dije, bueno, ¿de dónde viene lo que yo estoy haciendo y por qué lo hago? ¿Y por qué no hago otra cosa? ¿Y por qué sigo? Y bueno, hubo grandes empujones por esos tiempos en lo que fueron la gente que me rodeaba, que bueno, que fui visitando diversos escenarios y realmente me gustó mucho eso, me gustó mucho el poder sentir al tango como parte de mí mismo, a pesar de no haber escrito nada o de no haber hecho ninguna composición propia. Qué sé yo, hasta ahora me viene tocando esto y me va gustando. Porque también debe ser medio difícil escribir un tango, ¿no? ¿Qué te parece? Y cada vez más conozco y más respeto tengo hacia componer una canción de este tipo. Pero que porque, nada, ¿no? ¿Qué hay? ¿Como un respeto a en cierta mi parte forma? Sí, mucho respeto. Pero bueno, eso no quiere decir que sí o sí tenga que escribir un tango. No, por ahí me sale un tango, por ahí me sale un candombe, por ahí me sale una zamba o lo que sea. ¿También he incursionado en otros estilos o siempre tango? He incursionado en otros estilos, claro, sí. ¿Como por ejemplo? Lo que se le llama música originaria, ¿no? Por así decirlo, la zamba. El folclore. Bueno, la palabra folclore es algo contradictoria, ¿no? Pero bueno, nosotros ya lo asumimos así, ya lo heredamos de esa manera. Escuchamos, una vidala de Atahualpa Yupanqui y decimos, bueno, eso es folclore. Pero folclore es una palabra estadounidense. Ajá. Que bueno, los que se empezaron a llamar por aquellos tiempos estadounidenses denominaron a su música originaria. Y de ahí nosotros heredamos esa palabra y a toda música originaria le decimos folclore. Pero bueno, fue, no sé, es como que... Pero quizás, claro, ponele, en esta zona es más folclórico un tango que una chacarera. También, ¿por qué no el tango? ¿Por qué el tango no puede ser folclore? Estaría dentro de nuestro folclore. Está. Igual es como un... Como el candombe en Uruguay. Claro, totalmente. Es como que nosotros tenemos una cosa con definir, ¿no? Necesitamos una palabra que englobe siempre. Sí. Cuando empezó a usted, dígame, tengo esta pregunta, no sé si hacérsela. ¿Usted robó porque era chiquito, caía bien? Exactamente. Tuve la suerte de poder tener esa gracia y el coraje también, no solo la gracia, porque de subirme a un escenario y cantar algo que yo escuchaba y que me gustaba y que encajaba con la música que estaban tocando en ese momento, los músicos, y me salió, y bueno, y de a poco fui aprendiendo, porque todo lo hacía por mera intuición, digamos, ¿no? No era más que eso lo mío. Y bueno, y de repente me di cuenta que había que forzarse, que había que aprender, si es que realmente, a ver, yo por lo menos en mi caso, no fue en ningún momento la intención de ser un cantante profesional o de ser, ¿qué te puedo decir? Un gran músico, de ser... No, fue algo que fue surgiendo en mí, lo mismo ahora después de varios años, te diría unos 8 o 10 años después de empezar a cantar, a conocer una guitarra y a comunicarme con ella y poder... tratar de transmitir un poco con la música también. O sea, si bien no sabía qué hacer cantando, ahora le sumé la guitarra. Para complicarse. Y al tanguero le gusta sufrir, ¿eh? Claro. Esa cosa que tiene de prácticamente. Che, bueno, y también le gusta así como enseñar, pero desde un lugar, vení, pibe, ¿o no? Humildemente sí, suelo transmitir algo a quien demuestra interés. Exactamente, sí, así como tal cual lo dijo usted, cualquiera que me diga, che, mirá este tango, o cómo sería para hacerlo, o qué se te ocurre, bueno, vamos a verlo. Y entonces, ya que está, preguntaremos, ¿no? ¿Qué se necesitaría básicamente como para, por ejemplo, nosotros, ¿no? Quisiéramos arrancar a cantar un tango, por ejemplo, ¿hay algún jeite, algo que se nos pueda... ¿Tenemos que saber tener algo de voz o de, no sé, sería esencial o...? Muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que tendrías que hacer es escuchar. Es escuchar y saber qué es lo que te gusta. Y simplemente de ahí surge la música dentro tuyo. Yo creería que es de esa manera. Y después, bueno, una vez que vos... conocés la obra, conocés la canción, la cantás, la volvés a cantar, la recantás. Y bueno, ahí que te escuche otro oído y que te diga, che, mirá, está bien, le falta tuyo es el fútbol. Claro. O sea, primero es para uno. Claro. Primero nace de uno. Todos los que cantan empieza de uno. Simplemente hasta que otro oído te escucha, che... está bueno como cantás. A ver, cantate esta cosa o esta otra. Está bien, hay que tener... yo creo, un poco de suerte sería, ajá, ¿no? De tener ese amigo que te lleve a hablar con tal músico, a que te escuche cantar si tiene ganas el músico. Ah, está bien, claro, sí. Es una cuestión de saber aprovechar oportunidades, tal vez. No. Claro, sí. Yo creo que no es tan fácil. Igual. Es que es cuestión de encontrarse en el momento y con la persona indicada. Claro. Usted ha compartido, bueno, una de las cosas que, perdón, me parece... Habría que... Está bien. Está en uno también saber multiplicar, claro, y buscar esas, claro, posibilidades. Claro. ¿No? Sí. No esperar que venga el tipo y te diga, mirá, conozco, claro, a tal cosa, sino por ahí también buscarlo uno mismo. Y sí. Y hacerse. Sí, usted sí, pero, usted pero bueno, debe compartir con todo el mundo, me parece, ¿no? ¿En qué proyectos anda? Porque anda. Anda en varias cosas. Yo ya sé que anda con unos pibes los toldos. Opa. Sí, hay de todo. Pero bueno, sí. La verdad que nunca me casé con nadie. Porque nunca nadie me ofreció casamiento. Ah, pobre, bueno. Sí, nosotros... No, digo, no sé, casarme con nadie en el sentido de alguna exclusividad, con algún músico, con alguna, ajá, orquesta, porque nunca me ha surgido una posibilidad laboral, ni tampoco la estoy buscando. Ajá, está bien. Ok. Porque bueno, hay cierta... ¿Cómo te puedo decir? Una especie de celos entre músicos, amigos, y ya se va generando un vínculo que mira, vos sos cantante y yo soy tu músico y tenés que ir a cantar a Los Toldos y no puedo ir acompañante. ¿Por qué no? ¿Por qué me habría de molestar a mí que otro músico te acompañe a vos? Ah, no, bien, eso no. Claro. No entra en mi cabeza, por ejemplo. Y yo siempre traté de buscar músicos que me gusten y de poder compartir. Bueno, uno depende de la música, ¿no? Depende de la música, uno va buscando. ¿Qué te gustaría más? ¿Este tema o este tipo de repertorio con, no sé, dos guitarras o esto con piano? ¿O estaría bueno que toque un bandoneón con... dos guitarras o bandoneón, piano, bajo? Esas son cosas media particulares del tango, ¿no? El, qué sé yo, el polaco no es lo mismo con guitarra que con, claro, que no, con cada piano. Cual tiene su estilo. Y estas cosas hay media mucha gente de... que dice, a mí me gusta Rivero con guitarra. Porque es otro estilo completamente distinto a un arreglo orquestal de la orquesta de Horacio Salgán, pongamos, que en Mundo Rivero cantó con Horacio Salgán. Y el Rivero con guitarra es un repertorio completamente distinto, arreglos completamente distintos, la forma de cantar en sí es, se encara desde otra manera, ¿no? Ahí también puede ser, pregunto, ¿no? Varios, sí, tipos de tangos, de corrientes de tangos. Por ejemplo, a mí se me ocurre un tango del Colón, por ejemplo. Más acartonado. Sí, los hay varios. Y por ahí un tango de ciertos grupos que por ahí son, no sé, más calle, más... Arrabal. Claro. Se ha abierto por ahí una cierta, ¿no?, corriente, puede ser. Y mirá, sería muy largo de contar y yo tampoco tengo la facultad como para, ajá, decirlo... y explicarlo más bien del todo, pero sí, hubo en muchos tiempos, obviamente, que es en cuanto a lo que se estilaba o a lo que vendía, por así decirlo, ¿no? Como un tango de exportación. Claro. Y sí, no, de importación, no, de exportación, perdón, y de consumo interno. El consumo interno. También, en su principio, claro, en un principio, porque, claro, bueno, a ver... Se podría decir que el tango empezó antes del principio del siglo XX, los inicios, ¿no? Del famoso flauta y guitarra, flauta, violín, guitarra y algún que otro instrumento de viento, de cuerda, por ahí medio raro, ensamblado ahí, hasta que apareció el bandoneón. Cuando, claro, apareció el bandoneón fue una revolución, que en sí no apareció el bandoneón. El bandoneón es un invento argentino, por así, ajá, decirlo, no por desde sus inicios, ¿no? Acá llegó, ajá, con la inmigración llegó otro instrumento. ¿El acordeón que, no? No sabría decirte, no sabría decirte bien, pero... Porque hay varios instrumentos distintos. Ajá. Está el bandoneón, el acordeón, la bandolera. Hay, no sé, hay muchos. El otro que le llaman la... La verdulera. La verdulera. La verdulera. Bueno, ahí... Metí una bien. Sí, sí, sí. No, yo estudié mucho. ¿La carnicera? Ahí. ¿La viste? La dicen que... No, acá no queremos hablar de esas cosas. Por si claro, están escuchando en casa. Perdón. Bueno. Sí, sí. Y ha mutado en muchos aspectos y durante todas las épocas en las que incluso todavía está vigente. Por momentos, como vos decías, un tango del Colón, un tango, entre comillas, ¿no? Sí, un tango de exportación. Sí. Claro. También lo dijiste vos. Y. Que era el arreglo más orquestal, el que lo que es, no me sale la palabra, lo que predominaba. Ajá, era el poder de la música, ¿no? De la composición. Claro, sí. Y sí, el cantor cantaba un pedacito de la letra al final. Claro. Y era para que se luciera. Escuche, para que se escuche. Claro. Y después, con el auge de la milonga, para que se baile. Ah. Para que se baile. Claro. Eso era lo más importante. Después pasó a un primer plano el cantante, el cantor de tango, ¿no? Y a partir de eso salieron muchos cantores. ¿Por qué? Porque todos querían llegar a ser lo que fue Gardel, ¿no? Claro. Era cantor, compositor, actor, una imagen perfecta y una voz totalmente cálida. Bueno, era, digamos, la perfección, así como, no sé, como decirte, para un actor, para un actor llegar a ser algo de lo que hizo Darín, por decirte una cosa. Pensé que me iba a citar un Luis Diez, pero bueno. Bueno, por ahí no tanto. Claro, sí. Bueno, ¿cómo será que todavía es uno en su arte, ¿no? A nivel nacional? Y bueno, fue mutando la música. Después... y no tan posterior como muchos lo piensan, entró la influencia del jazz, ¿no? De la manera de arreglar, de armonizar las canciones, y bueno, fue un... ¿Ya tiré una sin saber, así Piazzolla, esa onda, no? Piazzolla viene después. Piazzolla viene después, en el 40, forma su orquesta, y al principio era un tango clásico, pero que lo escuchó De Caro, lo escuchó Eduardo Arolas, lo escuchó a Pedro Mafia y a todos esos tipos del 30 que ya hacían cosas que para su época eran demasiado novedosas, que la gente no la entendía, parecía música para una película o música de cámara. Era una música mucho más compleja que lo que se venía haciendo, ¿no? Que eran dos guitarras acompañando al cantor popular, ¿no? Sí. En ese momento estaba la época Corsini, Magaldi. Antonio Tormo. Todo figura, claro. Del cantor popular, del cantor criollo. Claro. Que es esa imagen que había dejado Gardel. ¿No? Che, igual a mí eso de tango así, tan así, no me gusta. ¿Tan así? Claro. Yo total puedo decir, ¿no? Este, claro. Cierta, tan del quincho color zanahoria. Tan Japón. Claro. Está todo bien, ¿no? Porque todos tenemos que comer, pero claro. Mira, a nosotros nos gusta más, voy a hablar por los dos, permítame. Le vamos a hacer un tema de los que nos gusta a nosotros, que son medios nuevos. Y usted después nos dice qué tal, a ver, ¿puede ser? Orson. Claro. Yo te tengo rejunao y no mires pa' otro lado porque me escuchaste bien. Te haces el coso conmigo si yo te corté el ombligo y te traje pa'l trocé. Escucha a este veterano que supo darte una mano, capaz que ni te acordás. Cuando venías en la mala y te tiraba un par de chalas pa' que pudieras morfar. Te conseguí un buen laburo

¿Ah, sí? Sí, nene, chiquito. Ah, está bien, sí. Está bien, sí. Este, bueno, nos va a estar cantando. Yo les voy a contar una infidencia. El tipo me dice, vengo medio jodido la voz. Ah, sí. Pero no sé si es esta misma cosa del tanguero medio llorón. Ah, claro. Se va a animar a cantar un tango para nosotros. Medio garúa. ¿Eh? Porque nosotros también hemos estado estudiando y hemos visto que las primeras grabaciones de los tangos se hacían en radio, que era donde estaban todo el equipamiento, claro, ¿no? Para realizar esta obra maestra, incluso... Que no abundaba, aparte. Incluso medio que cada radio tenía su repertorio, que lo activaba, y nosotros queremos... Su queremos, artista, sí, queremos, y ahora que tenemos un artista acá, no como el lunes pasado que vino el Dani López. No, bueno, a veces tenemos bajones, pero hoy hemos levantado. Ahora que traemos uno bien de bien. Hoy hemos levantado. Le queremos sacar nuestro jugo, a lo mejor algún dinero. Bueno, ¿no, sí, no hace el aguante? Pueda... Yo no firmé nada. Y bueno, no lo pienso firmar. Agarra el cuchillo. Sí, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a preparar todo el equipamiento. Pasamos un tema. Y lo obligamos. Sí, no te preocupes, que yo traje el facón más largo. No te preocupes. Y la chaira traje también. Mala suerte, mi de cuatro hojas, boleto capicúa, ristras de ajo, atando cinta roja para la envidia, y sin pasar el azar, de mano en mano, no viste que venía un gato negro, cruzando por delante de tus pasos, en gualicha da igual, talló la yeta, un cabulé, de tanto gambetear las escaleras por la desgracia de quedar soltera, poniendo ruda macho en la alpargata, tratando siempre de tocar madera, igual se te cruzó ese gato negro y diste el refalón en la vereda, en gualichada igual cayó la yeta, un cabulé Guerra. Este tema es lleno, a tocarse la izquierda. Y no jugabas nunca el 17 y te cuidaste de romper espejo, adornaste al equeco con billete y besaste la pata de conejo, igual se te cruzó ese gato negro y refalaste por lo de parejo, en gualichada igual cayó la yeta, cabulé de guerra. ¿Qué va a ser la mala racha? Bueno, nosotros en este momento me embarga la emoción. Te juro que te paro 100 malevos de pecho, te los paro. Miércoles. Porque yo siempre quise. A mí lo que me gusta, yo soy medio contradictorio, lo sé. pero me gusta también lo viejo. Me gustaba escucharlo en el disco de vinilo mientras sonaba. El disco de pasta. Claro, el disco de pasta. En larga duración. Claro, el simple. El simple ahí. El que venía con una canción de adelante y una de atrás. Claro. Y casi me metía con la aguja ahí. Casi. Para mí, eso era el tango. Bueno, ¿lo podemos solucionar o no? ¿Cómo no lo vamos a solucionar? Somos Gog y Magog. A la audiencia le decimos que no tenemos miedo. No le tenemos miedo a nada. ¿Qué hicimos? Vamos a preparar un ruido fritanga como Dios manda. Como Dios manda. Y para que vean que somos bravos, yo me vine de mi casa con una garrafa en la mano. Y yo me vine por el chino y me choré un aceite. ¿No lo pagó? No lo pagué nada. Pero anduvo por la calle con un aceite. Anduve con el aceite corriendo y no le hicieron una salidera, nada. Y con la sartén en la otra mano, ¿eh? A la miércoles. Así bueno, que estamos armados hasta el siguiente. Sin más, vamos a pasar entonces a grabar. Sí, espere que vea. En ver los si... estudios de la guerra, Splendid. En United States of Honey. Al señor Andrés Pastorino haciendo. ¿Cómo se llama ese tango, amigo? Vamos a hacer para todos ustedes Melodía de Arrabal. Melodía de Arrabal. Melodía de Arrabal. Cuando guste, maestro. Venga, aquí al lado mío. Feliz. Barrio plateado por la luna. Rumores de milonga en toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una bebeta linda como una flor, era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vera, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tantas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa la milonguita, era rubia Margot. Y en la primer cita, la paijarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Muy bien, muy bien, se escucha ahí, Orson, se escucha si lo hablamos más o menos. No sé para disculpar la radio audiencia, pero en este momento pasamos a entregarle el premio por participar en nuestro hermoso programa, el palillo que usó el gran Roberto Sacacoso, que es un gran cantante de tango que no todavía está. Ni hablar, de la orquesta. Se va a presentar ahora se va a presentar dentro de poco con De Sobremesa. ¿Conoce De Sobremesa? Sí. Tómese claro. Un tiempo y escúchelo profundamente. Claro que sí. Bueno. Se está escuchando ahora Sin más queríamos agradecerle por haber estado acá, por permitirnos jugar con usted un rato. La alegría es mía. La alegría es mía. Tango. Sin más, nos estamos despidiendo, Orson. Con el escarbadiente en la lengua. Tome, no lo voy a agarrar. Agárrese, por favor. Se lo alcanzo. Por favor. Le alcanzo el primero, está, después ya está. Se deja. Saludos bueno, para hasta lunes toda, próximo. Para toda la audiencia, A nuestra próxima audiencia. Felicidad. La próxima cruda será la mejor. Te juro, compadre, que hoy tomaré hasta la sangre de Dios. Será pura vida o la perdición. Será agua de zanja mezclada con rabia y el más bruto ardor. Aunque pierda la memoria, sé que hoy haré historia. Será la mejor, iré al paraíso sin más bendición que estar totalmente pasado de alcohol de quemar. Aquí viene subiendo, la siento llegar, trepando mis venas como un vendaval. Una bestia sedienta del fondo del mar surgirá. Totalmente pasado.